cerrarse. O lo que sea que le haga bien a los corazones. Oportunidades a montones. O ninguna, o una sola, por cojones. Ojalá que el puto destino exista. Y si no, vengo el turro y te lo invento. Porque no puede quedar un asiento sin culo. No puede quedar un culo sin asiento. Dame una sola de tus noches calientes. Y yo te saco la ropa con todos los dientes. Y después fumamos un ratito. Cantamos un ratito. Y volvemos a empezar. Y volvemos a empezar. Volvemos a empezar.